El portavoz del Comité de Juristas de Corea respondió el día 2 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos sofistica para racionalizar las resoluciones de sanción contra Corea del Consejo de Seguridad de la ONU. Todas las resoluciones de sanción contra nuestra Corea, fabricadas hasta la fecha por Estados Unidos y sus seguidores, abusando del Consejo de Seguridad de la ONU, violan con brutalidad el derecho legítimo del Estado soberano y los internacionales reconocidos, por lo cual su ilegalidad se pone al descubierto cada día más. Sobre todo, sus resoluciones de sanción de bloqueo son actos de lesa humanidad opuesta a la civilización que hacen retroceder a Corea a la oscuridad medieval al negar por completo los derechos a la existencia y al desarrollo y destruir la civilización contemporánea, lo que causa la condena de la sociedad internacional. En relación con que Estados Unidos sigue fabricando las supuestas resoluciones menospreciando los derechos internacionales reconocidos y abusando la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, exigimos al Secretariado de la ONU organizar en Nueva York o Ginebra el Foro Internacional de Juristas para dilucidar los fundamentos jurídicos de la resolución de sanción. Sin embargo, Estados Unidos designa supuestos especialistas en el problema coreano, profanos de los derechos internacionales, para que escupan blasfemias anticuadas de que, según el artículo 39 de la Carta de la ONU, si la acción de un Estado específico se determina como amenaza a la paz, el Consejo de la Seguridad de la ONU puede tomar medidas correspondientes y que éste puede sancionar al norte de Corea, ya que otros países no reconocen su retiro del Tratado de No Proliferación. El artículo 39 que define la autoridad general del Consejo de Seguridad de la ONU no puede ser razón legal de la resolución de sanción y tampoco en ningún artículo de los derechos internacionales está estipulado que la prueba nuclear y el lanzamiento de satélite de un Estado específico constituye la amenaza de la paz. Además, el retiro coreano del Tratado de No Proliferación es el legítimo que se atañe al artículo 10 y en ningún párrafo del tratado está estipulado que la dimisión debe ser reconocida por otros países. La ONU, que preconiza la gobernación constitucional y la observación de normas de los derechos internacionales, no debe volver las espaldas a la exigencia justa de Corea, sino organizar cuanto antes el foro para cumplir la responsabilidad y el deber asumidos ante la sociedad internacional. El Comité de Juristas de Corea espera que la sociedad internacional y entidades jurídicas que aprecian la justicia y la verdad respondan a nuestra proposición de convocar el foro internacional destinado a debatir de modo abierto el fundamento jurídico de la resolución de sanción.